en el juicio final hay también como un triunfo definitivo de la justicia sobre el mal, sobre el mal. En este mundo muchas veces decimos que parece que triunfa el mal, parece que el mal reina. A veces incluso nos escandalizamos y decimos, ¿cómo calla Dios? ¿Cómo consiente Dios esto? ¿Cómo es que Dios permite que el mal triunfe? Y claro, nosotros tenemos que decir, Dios calla, pero no calla para siempre, sino que calla en parte, porque también está hablando por medio de su iglesia, hay que decirlo, ¿eh? Pero Dios reserva su última palabra, y su última palabra la reserva precisamente para el juicio final, donde se restablecerá definitivamente la justicia. El juicio final supone restablecer plenamente la justicia, un restablecimiento pleno. Entonces conoceremos el sentido de muchas cosas que en esta vida han permanecido ocultas, ¿no? Misterios que uno en esta vida ha dicho, pues no entiendo exactamente qué sentido, por qué Dios ha permitido en nuestra vida una cruz que hemos arrastrado, etcétera, que puede ser incomprensible. Y entonces veremos cómo Dios también se sirvió de aquella cruz para purificarnos. Y entonces comprenderemos que allí donde aparentemente reinaba el mal, había también un sentido salvífico, un sentido de redención que Dios también estaba ocultamente guardando, ¿no?, y callando, pero que pondrá al descubierto en ese momento.